Bienvenidos, buenas noches. Esto es Noche de Rock and Roll y hemos empezado muy, muy fuerte. Alerta Roja, así se llama el tema adelanto del próximo disco. Lo esperamos con gran interés. De Esclavitud, desde la isla de Tenerife, desde hacía varias semanas, a través de www.sancollo.com. Teníamos en primicia, junto con el MySpace de la banda, este tema Alerta Roja, que aún todavía puedes seguir escuchando mientras vamos trabajando en otra próxima novedad esperada, también de las islas. No queremos adelantar acontecimientos porque todavía no está cerrado, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Esclavitud, Alerta Roja, decimos adelanto del próximo disco de esta banda de Tenerife. Y como adelanto también en Noche de Rock and Roll, Airless, desde Bilbao, presentando una demo de su nuevo disco aquí en Noche de Rock and Roll, Airless. I'm never afraid. I feel this way. Tenemos el placer de presentarte a En Boca, el regreso de una mítica banda cántabra formado por Mario Galván a la guitarra, Raúl Galván, voz y bajo, y Carlos Quintana a la batería. Ellos son, agárrate bien, del año 1994 y ahora, pues pasado bastantes años, vuelven con su Voy a por ti, su nuevo trabajo discográfico. Y que bueno, aquí lo tienes en Noche de Rock and Roll, En Boca, Voy a por ti, el tema extraído que da título a su nuevo disco, el que vamos a escuchar. Vamos ahora hacia Argentina y nos encontramos con la banda Watchmen. Holy Ground es el tema incluido en el vídeo promocional. YouTube lo tiene para verlo pues en ese canal de tan conocidos de vídeos en YouTube. Decíamos, sí, aquí vamos a escuchar uno de sus temas, Tiempos Violentos, un mixex, como ellos llaman, realizado por Sergio Vadillo. Holy Ground, Watchmen, la banda desde Argentina. Save continuamos en Argentina, en Buenos Aires. Parece que últimamente tenemos bastantes bandas de esta, de este lugar de, del globo terráqueo. Esquirla hace muy poquito, aunque residentes en las Islas Canarias, concretamente en Lanzarote, entrevistados en Noche de Rock and Roll. Y ahora, bueno, pues a Watchmen y Vanna Darks es la otra banda que vamos a escuchar. Podemos decirte que combinan la, la música clásica, la ópera clásica, con el metal. Y Vanna Darks desde Buenos Aires, como bien decíamos. Bueno, yo creo que más que explicarte qué es lo que hacen, es mejor escuchar Bienvenido a tu Edén, el tema que nos hicieron llegar a través de nuestro correo electrónico sancocho.com@gmail.com, o si lo quieres más fácil todavía, mp3@sancocho.com. Ahí puedes enviarnos tu música y gustosamente la haremos sonar en Noche de Rock and Roll, como hicieron Vanna Darks. We'll be right back. Otra banda que nos hizo llegar su música a través del correo electrónico, casualmente también de Buenos Aires, Not, se llaman Revelación, el tema que vamos a escuchar, y pecaremos de repetitivo, pero queremos que apuntes nuestro mail para futuros envíos musicales que quieres que hagamos sonar en Noche de Rock and Roll, mp3@sancocho.com, aunque también puedes pasarte directamente por nuestra web, sancocho.com. Not. Este sábado estarán actuando en el Tsunami Galliot junto a otra banda local, Cadáver de Pos. Eso será este sábado en el Tsunami, bien decíamos, Cadáver de Pos y Galliot. Vamos a escuchar un tema de Galliot grabado en directo en el pasado concierto realizado en Playa Honda. El tema se llama Roto Y esto es el metal clásico de Galliot, que por cierto acaban de casi inaugurar su página web, su MySpace, myspace.com/Galliot Lanzarote. Galliot terminado en T. No se te ocurra ponerlo sin ella, sin la T. Ya que ponemos un tema de Galliot, dejamos a un lado aparcado las novedades y vámonos ahora con Mátalo, uno de los clásicos entre los clásicos de otra banda de la isla de Lanzarote llamada Metalmorfosis. Trascore podríamos igual casi catalogar a esta banda con este estilo musical, aunque siempre decimos que las marcas para la ropa, que ya la música nos encargamos nosotros de si etiquetarla o no. Metalmorfosis, Mátalo. We'll be right back. Hace dos semanas nuestro compañero Igor de noisesone.com nos enviaba su correspondiente colaboración en Noche de Rock and Roll y por motivos de espacio eliminamos tal tijera corta un papel el primer tema que nos enviaba. Mil perdones públicamente realizamos de esta noche de rock and roll y para enmendar nuestro error vámonos a escuchar ese primer corte no emitido pues hace dos semanas en Noche de Rock and Roll. Luego pues pasamos con el bloque habitual de noisesone.com a través de este tu programa Noche de Rock and Roll. We'll be right back. Saludos, amigos de Noche de Rock and Roll. Os saluda Igor de Noise Zone. Hemos abierto nuestra sección de esta semana con Sad Eyes, un proyecto de Santi González de Rex Devs. El tema que habéis escuchado es el corte número 3 de su disco An Another Week, titulado Day 3 Wednesday. Como bien decíamos hace un momento, fiel a la cita, cada dos semanas, Noise Zone nos envía su colaboración a Noche de Rock and Roll, y esta es la de esta semana. Que disfrutes de este espacio recomendado por sancocho.com en Noche de Rock and Roll a través de noisesone.com. Bien de sigil, bien de nombre para un espacio tan ameno, divertido y entretenido. Noise Zone. Saludos, amigos de Noche de Rock and Roll. Os saluda Igor de Noise Zone. Hoy os hemos preparado un monográfico sobre bandas de Donostia, que aparte de su impresionante gastronomía y el peine en los vientos, también tiene bandas que realmente lo hacen muy bien. Un claro ejemplo es lo que acabáis de escuchar. La banda se llama Cohen y su tema When Ships Were Wolf Sweets. A continuación nos presentamos a Mantisa, una banda que emergió del hardcore vasco, aunque su línea ha ido algo más hacia el rock. El tema que vais a escuchar pertenece al disco Mantisa, que ha visto la luz durante este año 2010 y se titula Besotik Lotuta Bakarrik. Otra de las bandas que está consiguiendo grandes éxitos es Nais Rosa, hasta tal punto de compartir cartel con los emergentes Rolo Tomasi. Os dejamos con su hardcore loco y su tema Heriotz Doktorea. La batería de rock. Para finalizar la sección de hoy queremos presentaros a 413, un proyecto de David Pisabarro que acaba de presentar su nuevo disco Path to Ogma. En él David compone y toca todos los instrumentos y ha sido completamente producido por él mismo. El tema se titula The Swamp. Saludos y mucho ruido. Oh, impresionante, como siempre, la selección de bandas musicales realizadas por Igor en este su espacio noisesone.com, dentro de Noche de Rock and Roll. Se nos acaba nuestra primera hora de programa y lo vamos a hacer con el último trabajo de los Suaves, 29 años, 9 meses y un día. Malas noticias, uno de los temas que incluyen dentro de este directo recopilatorio homenaje a sí mismo y a todos sus seguidores de los Suaves. Malas noticias, los Suaves. Se está cayendo y con ella cae el tiempo. No sirvió de nada, tarde de nubes sin agua. Hoy el cielo es de cemento, parece que Dios está muerto. Golpea la puerta de casa, mensajero de desgracia. ¡Para las noticias! Descárgate desde www.sancocho.com la última media hora de Noche del Rock and Roll.